Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos, con mucho gusto tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sinceramente, porque la forma como se expresan para esperar este programa es de total agrado a quienes nos demoramos un resto durante la semana en recoger historias y producir este programa, de modo que sentir que ustedes lo esperan es de una profunda alegría para nosotros. Lo decimos sinceramente y es por eso que nos sigue gustando estar aquí en directo. Para quienes tienen duda, les diremos que en la noche, aquí en la 92.1 FM Radio Agricultura, 100% radio, son exactamente las 22 horas con 06 minutos. Es decir, amigas y amigos, estamos en directo para ustedes, haciendo uno de los más gratos esfuerzos que a veces tenemos los comunicadores. Empezamos, como siempre, calentando el ambiente, saludando a todos quienes forman parte de nuestra sintonía, de nuestro espectro de radio oyentes, que son, por cierto, todos los trabajadores de la noche. Nuestros amigos no videntes, ciegos, como dicen ellos, que se imaginan las historias, para ustedes que creen que esto es un radioteatro, como los guardias. Estudiantes que dejan sus tareas a medio concluir para darse un relajo y decir: estamos con ustedes. Recién yo hablaba, mientras le decía saludos también para los amigos taxistas que están ahí. Amigos taxistas, muchas gracias por estar a la sintonía. Sé que nos están escuchando y que le vaya muy bien con sus pasajeros. Ojalá se queden escuchándolo para que siga corriendo la bandera. En fin, y estamos calentando el ambiente. Y para calentar el ambiente siempre le damos salida a los Twitter. Vamos a mandar saludos a los que ya nos están acompañando, algunos a llamados telefónicos, que son muchos, que ya quieren interrumpirnos, y vamos a darle también salida a ellos. Tenemos a Noelia Pérez, entiendo, desde Batuco, y coincidentemente, miren ustedes lo que son las cosas, ella es no vidente. ¿Cómo está, estimada amiga? Bien, Carlitos Pinto, ¿cómo está? Muy bien. A mí, yo estoy muy fascinada con tu programa. Gracias, Noelia. ¿Nos está escuchando desde cuándo, amiga Noelia? De la primera vez que empezó. Y de verdad. La tele se apaga, porque yo escuchaba tele nomás, pero como no veo, entonces ahora la tele se apaga y tengo la radio todos los días lunes. Gracias, Noelia. Sinceramente, repito el día domingo. Vaya. Digo, así que eso sí que es ser fanático. Sí, soy fanática de ustedes. Le agradecemos. Porque como yo soy navidente, se me imagina todo, pues. Sí, y se imagina todo, y le da un poquito de miedo, porque las historias a veces son un poquito terroríficas también, sí, Noelia, ¿no? Sí, sí. La otra vez, esa señora que estaba matando al caballero la noche, ay, no, apúrate, yo le decía. Me imaginaba todo. ¿Y el programa lo escucha sola o en compañía de sus familiares, su hija, su esposo, qué sé yo? ¿No? Solita. Qué bien. Pero qué bien. El día lunes yo estoy acostada a las 10 de la noche escuchando. Para nosotros es un agrado saber que no estamos solos, y usted así lo entenderá también, porque somos muchos. Yo diría cientos los que ya forman parte de nuestra sintonía, nos los hacen saber de todos modos, y eso nos alegra sobremanera. Ojalá que nunca se acabe. No, porque esto ya es una cosa ritual de mía, por lo menos de todos los lunes, estar ahí escuchándolo. Noelia, le agradecemos sus palabras. De repente me da un miedo, pero sigo ahí nomás, sigo. Es parte de la entretención. ¿Y usted es no vidente desde que nació, Noelia? No, desde la edición en el 98. Ah, y ha podido convivir con esa nueva situación en forma muy estoica, ¿no? Sí, yo hago todas mis cosas en la casa, todo, lavo, plancha, vacío, almuerzo, todo. Todo. Le pregunto todo esto porque a veces tienen que pasar las cosas que le pasan a usted para darse cuenta que la vida está hecha de otras cosas, no de las que uno cree y en las cuales ha gastado toda su energía, ¿verdad? Claro, y de repente es que uno se bajonea, pero no, la vida sigue igual. Noelia, en lo que podamos colaborarle en estos momentos de entretención, como usted bien nos espera y como muchos amigos más, nos sentimos muy tranquilos de saber que en algo le cooperamos para que la vida le sea mucho más grata. Claro. Sinceramente. Como le digo, todos los lunes aquí estoy esperando. Bien, pues que le vaya súper bien y que nunca se acabe. Porque es una cosa muy especial para mí, para todos los novios. Noelia, le vamos a dedicar el programa esta noche a usted. Este programa es para usted, Noelia, y también para todos sus amigos que son novidentes y que valorizan este programa. ¿Ya? Claro. Un abrazo. Muchas gracias, Carlito, que esté súper bien, que le vaya súper bien en todo. Gracias. ¿Qué más quiere que le diga? Que ojalá se haga todo esto realidad. Para usted también, Noelia. Ya, muchísimas gracias. Le reitero, este programa es para usted. Gracias, ya. Muchas gracias, Carlito. Chaito. Qué interesante. Estas conversaciones son muy cotidianas, pero son de la vida real. José Luis Cepeda dice que está ahí. Le vamos a dar una salida también. Estamos calentando el ambiente. José Luis Cepeda. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, don Carlos. Gracias por acompañarnos. Dígame usted. Un poco más para felicitarlo por el programa. ¿Desde cuándo que nos escucha, José Luis? Yo escucho hace aproximadamente 2 semanas. Ah, bien. Ya. Ya que mis amigos de la Asociación de Ciegos de Chile. ¿Perdón? ¿A cuál pertenezco yo? ¿Amigos de qué? De la Asociación de Ciegos. Ah, vaya. Ellos me dieron el dato. Ah, qué bien. ¿Y usted es ciego desde cuándo? ¿Ah? De los 3 años. ¿De los 3 años? Sí. Ah, vale, decir ya su vida, usted ve de otra manera nada más, ¿no? Exactamente. ¿Y no hay drama con todo eso? No. Qué bien, no sabe el gusto que nos da poder ser partícipe de su imaginación también, sobre todo en nuestro programa La Noche de los Ojos Negros. Yo lo escucho siempre en la noche y hasta soy fanático que me lo repito los domingos también. Yo he escuchado esto a varias personas que dicen que les gusta, que estas historias finalmente son como para los niños que escuchan el, qué sé yo, Caperucita Roja 100 veces y cada vez le gusta más. ¿Ah? Le gusta más. Don José Luis, un gran abrazo, gracias por compartir con nosotros, gracias por no hacer sentirnos solos. Gracias a ustedes por entregarnos esta alegría de escuchar el programa y los felicito a ustedes y a todo el equipo que hace el programa. ¿Cómo no? Esos saludos ya lo escucharon, asienten con la cabeza, lo estoy viendo acá al radio controlador Felipe Miranda, que dice gracias, y desde luego nuestro productor y director Jaime Canales, que está gustoso agradeciendo sus saludos, y nosotros creo que ya tenemos más o menos el ambiente tibiecito para comenzar la historia de hoy. ¿Qué le parece, amigo José Luis? Gracias sinceramente por su llamado, por saber que está con nosotros, y a partir de ahora denos las manos imaginariamente porque no estamos solos. Un gran abrazo, ¿eh? Buenas noches. Qué simpático. Ya creo que estamos dispuestos. Le vamos a recordar a quienes están en nuestra sintonía que están escuchando nada menos que La Noche de los Ojos Negros, y le vamos a dar el teléfono para que ellos puedan concurrir, toda vez que la historia termine, a darnos su opinión y, por qué no, a contarnos alguna experiencia similar a la que nosotros vamos a narrar esta noche, y a participar con su manera de pensar en la noche de los ojos negros. Este programa es todo eso, además de la historia. El teléfono es 2-392-3041. 2-392-3041. También me dice el director que tenemos un Twitter, ¿no? Que se los voy a leer, siempre pierdo estas hojas yo. Tenemos, sí, un Twitter que es @ojosnegros921. @ojosnegros921. Tenemos una inmensa cantidad de Twitter. Yo voy a hacer así un rastreo rápido para decirle a los amigos que no en vano estamos conectados a través de las redes sociales. Sí, saludos a la familia Torres Gallegos, que nos escucha siempre, a Anita Fuentes, a Jaime Sáez, a Víctor Soto, a Vanessa Valdivia, a Alex Pizarro, señor Rojas Reigadas, Purísima Pinto, Luis Santander, Nicolás Carrasco, Antonio Painimilla, Álvaro Saavedra. Álvaro Saavedra es un chico de 10 años que dice tener la autorización de sus padres para escuchar solo la pieza, en su pieza, por cierto, el programa. Dice que le encanta, es un niño de 10 años. No, nada le va a pasar. Nada le puede pasar. No hay cosa obscena acá que ellos puedan captar como tal, de modo que no creo que Caperucita Roja sea más fuerte, que más liviano que nosotros. ¿Ah? Ismael Miranda, Carlos Villanueva, Mauricio Álvarez, Manuel Parra y Alejandro Astorga y Stephanie, Guillermo Allende, en fin, Jacqueline Aguilar, Ley, Lía Chacón, Aceitón, Filipo Romero, Pamela Sáez, Evelyn Summer. Uy, son, la verdad, me atrevo a usar la palabra, son cientos los que están escribiéndonos y se están incorporando a nuestra cinturía. Amigas y amigos, comencemos a prestar atención a través de todo Chile, porque recordemos, la 92.1 FM Radio Agricultura está llegando a todo el país, a todo el país. Es por eso que nos han llamado amigos camioneros que vienen en la ruta, tanto al sur y al norte, que se detienen a veces en la carretera para escucharnos, tomar su cafecito. Ya hay amigos que empiezan a apagar las luces, empiezan a apagar la televisión algunos, y dicen que quieren escuchar radio. Amigas y amigos, vamos a entrar en una historia interesantísima que nos llegó hace algún tiempo a nuestra sala de producción y que nosotros hemos decidido poner al aire porque consideramos que es un fenómeno digno de ser considerado, valga la redundancia, y por sobre todas las cosas le podría pasar a usted cualquier día. Esta historia habla de una persona que se empezó a dar cuenta rápidamente que él tenía, no sabe si un don, si una enfermedad, si un síndrome, pero algo le pasaba. Y ese algo que pasaba, decidió un día escribirlo y nos hizo llegar esa carta que comienza exactamente así. Son sólidas y de dos pisos, y fueron entregadas a empleados de una empresa textil muy importante que existía en las cercanías en la época de los 70. Sin duda, la buena construcción de estas viviendas ha permitido que aún se mantengan vigentes. Desde luego, en estas casas han vivido varias generaciones y cada una de ellas se ha llenado de historias. En una de esas vive la señora Rebeca, cuyo marido la abandonó de la noche a la mañana porque se cansó de su carácter endemoniado que la hacía vivir peleando con los vecinos por cualquier cosa, aunque los rumores hablan que su marido la dejó por otra mujer. Sin lugar a dudas, la señora Rebeca es un personaje en el barrio. Tiene un hijo de 15 años y vive además con su padre, desde que este enviudó. Ella trabaja a mediodía haciendo el aseo en un colegio del sector. Y en las tardes, eventualmente vende quesos puerta a puerta. Si bien gana un sueldo medio, su mayor entrada es la que logra con la jubilación de su padre, ya que antaño este había sido jefe en la empresa que precisamente le cedió esta casa y que él pagó a muy buen precio y con cómodas facilidades. Así las cosas, Rebeca, desde que su marido se fue, tomó las riendas del hogar y su carácter autoritario, al menos en su entorno, se agudizó, al punto que a pesar de ser una de las más antiguas, no cuenta hoy con muchas amigas en el barrio. Acude a misa los días domingos y según el cominillo, muchos aseguran que va solo a confesarse para borrar los malos pensamientos que la agobian. Algunos la llaman la bruja Rebeca. Ella, por ejemplo, no deja que se estacionen autos frente a su fachada. Tampoco permite que los niños del sector jueguen a la pelota. Y pobre del que meta bulla cuando duerme siesta. Ella es una mujer joven, pero que aparenta mucho más edad de la que tiene. Su hijo David estudia todo el día y llega a las 5 de la tarde. Luego que hace sus tareas, comparte con su abuelo Juan, de 84 años, y lo acompaña a dar una vuelta a la plaza todos los días. Esta rutina los ha unido mucho y, en cierto modo, forman alianza cuando la señora Rebeca traslada su horrible carácter al interior de su casa. Don Facundo, un antiguo vendedor de plantas que a menudo las cambia por ropa usada, evita pasar por su casa, pero a veces se olvida y se acuerda cuando ya ha tocado el timbre. Esta vez Rebeca, como no lo veía desde hace muchísimo tiempo, lo atendió. ¿Qué quiere? Le traigo plantitas caseras. No tengo plata, respondió Rebeca taxativamente. No se preocupe, se las puedo cambiar por ropa usada. No, tratando de decir, no me moleste más, por favor. Tengo muchas cosas que hacer, vengo otro día, acotó con un claro subtexto, queriendo decir que no la moleste más. Don Facundo, quien no esperaba hacer negocio, se resignó y tomó su triciclo para retirarse. La señora Rebeca, antes que el vendedor abandonara la casa, lo sentenció desde la ventana. Cuidado con romperme la reja, que se la voy a cobrar. Don Facundo prefirió callar y guardó su rabia para no hacerse mala sangre. Por supuesto, ganas de echarle un garabato no le faltaron. Cada vez que el nieto y el abuelo salían a la plaza, se pasaban a un kiosco que había a la vuelta de la esquina, donde Juan acostumbraba a comprar un cartón de juegos de azar, que en definitiva era su único vicio y distracción. Según cuenta, hace como 20 años se sacó 13 puntos en la Boya Gol. Y si bien en esa oportunidad el premio no fue muy abultado, ya que hubo bastantes ganadores, entendió ahí que ese era un presagio, que algún día sería millonario por esa vía. Era cierto que la señora Rebeca se confesaba a menudo, y era básicamente porque quedó sola a cargo de la casa. Una serie de pesadillas le quitaban horas de sueño y se levantaba cansada, según ella. En estas imágenes aparecía toda su parentela y por supuesto que le daba miedo, ya que se imaginaba que aquello era un aviso de que algo no muy bueno les podría estar sucediendo. Era su propio padre, don Juan, quien le quitaba esas cosas de la cabeza. En el almacén de don Nico se junta gran parte de las dueñas de casa del barrio cuando llega la verdura fresca. Y una vez, ella cautivó la atención de muchas cuando dijo que había soñado largamente con la esposa del dueño del almacén, quien padecía una prolongada enfermedad. Como el día siguiente, casualmente esta mujer apareció muerta, se ganó en el velorio el apelativo de bruja. Unas lo decían en serio y otras solo para molestarla, ya que desde que la bautizaron con ese nombre, siempre odió a quien se lo dijera frente a frente. Esta conducta fue la que le restó sistemáticamente parte de su núcleo de amistades en la población. De esto, por supuesto, no tenía idea don Facundo, el vendedor de plantas, quien esta vez volvió a probar suerte en la casa de la señora Rebeca. Esta mujer estaba colando unos tallarines recién hechos, los que tuvo que dejar a medias precisamente para atender la puerta. Al encontrarse con este vendedor, se llenó de ira y en un par de segundos lo mandó a freír monos a otra parte. Don Facundo no alcanzó a abrir la boca cuando se encontró con este verdadero vendaval de retos de grueso calibre que terminaron por colmar su paciencia. Y él, olvidándose del adagio, los clientes siempre tienen la razón, no tardó en enfrascarse en una alterada discusión que culminó con un vieja bruja. A punto de tomar sus plantas que llevaba en la mano para ofrecérselas, tal cual entendió se lo había dicho la semana anterior, cuando le repitió que volviera, Rebeca, absolutamente superada por el atrevimiento del vendedor en denominarla bruja y vieja más encima, fue a la cocina a buscar la olla donde había colado los tallarines, la que se mantenía aún con el agua caliente. Y en un 2x3 salió por la ventana justo cuando don Facundo iniciaba su primera pedaleada para retirarse del lugar. Esta mujer, sin medir las consecuencias, se la lanzó desde allí y logró en parte su objetivo perverso de hacerle daño. Don Facundo sintió el agua caliente en sus manos y en parte del cuello, que si bien no estaba hirviendo, de igual modo acusó dolor. Se bajó del triciclo, se acercó lo que más pudo al pequeño antejardín y mientras se limpiaba por inercia las partes de su cuerpo que habían sido violentadas con el agua caliente, la volvió a tratar de bruja, asegurando que esto no iba a quedar así y que muy pronto se lamentaría de lo que la había hecho. Rebeca solo atinó a cerrar la ventana y lo dejó hablando solo, ignorando el valor y la trascendencia de aquella velada venganza. Por supuesto, cuando su hijo David y su padre, quienes estaban en la plaza, llegaron a casa, no hizo ningún comentario, ya que en lo más íntimo de su ser se sintió culpable. El cura de la iglesia esta vez ocupó más tiempo que de costumbre en escuchar sus pecados, y Rebeca llegó más tarde al almuerzo dominguero, ya que solo pudo abandonar el templo cuando éste cerraba. Aún así alcanzó a pagar la mitad de sus pecados, comentaron más tarde entre risas las vecinas en el almacén de don Nico. Al día siguiente, cuando regresó de su trabajo en la escuela, no pudo dejar de observar, cuando hizo la pieza de don Juan, su padre, un notorio calendario con la imagen de un niño llorando. Era evidentemente nuevo, de modo que sacó las primeras hojas para actualizarlo al mes que correspondía. Allí notó una circunferencia hecha con lápiz negro alrededor de una fecha. No le dio mucha importancia y se dedicó a terminar el aseo en la habitación de su padre. Esa Esa misma noche Rebeca despertó sobresaltada producto de sus habituales pesadillas, ya que su hermana, que vive en el sur, se apareció con particular recurrencia. Le contó de todo esto a don Juan a la hora del desayuno, y este aprovechó la ocasión para llamar a su otra hija, ya que hacía muchísimo tiempo que ambos no se conectaban. Su hermana Ivonne estaba hospitalizada, ya que un auto la había embestido cuando ella cruzaba con verde en plena plaza de Temuco. Según el reporte de su marido, el accidente había sido grave, pero ella no estaba en peligro de perder la vida, ni mucho menos, y esa habría sido la razón por la cual no llamaron a la familia, a objeto de no alterarla innecesariamente. A pesar de estos buenos augurios, a la semana siguiente, el mismo marido de la hermana de Rebeca llamó a casa para avisar que Ivonne había dejado de existir. Desde luego, como pudieron, se hicieron tiempo y viajaron todos a Temuco para acompañar en el último adiós a la hermana, tía e hija que en forma inesperada había dejado este mundo. Recién entrando en terreno firme en esta historia, porque esta mujer, llamada la bruja Rebeca, está sintiendo que sus sueños algo tienen que ver con la realidad. Vamos a hacer un pequeñito alto, muchachos, por cierto, no se vayan, y muy contento, se lo digo de verdad, y ustedes también deben sentirlo así, porque caramba que somos hartos los que ya estamos conectados por vía telefónica y fundamentalmente a través de las redes sociales, particularmente en Twitter. Amigos, nos esperan, ¿verdad? Que volvemos ya. Diez de la noche, 31 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. La noticia dice que algunos terremotos podrían romper la barrera del sonido. Nos consultan, ¿qué significa verdaderamente la palabra barrera? Por si le interesa, la voz barrera es polisémica, es decir, tiene varios significados. Barrera es una valla que obstaculiza el paso. En el fútbol son los jugadores que tratan de contener un pelotazo. La barrera del sonido es la resistencia brusca que experimenta un móvil al sobrepasar la velocidad del sonido. Nuestra Academia Chilena de la Lengua también agrega que barrera es una persona que actúa con parcialidad y simpatía, bastante simpatía, desmedida diría yo, hacia unos en desmedro de otros. Por ejemplo, un profesor jamás debe ser barrero. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. 100% en el aire. Agricultura. Muchachos, yo sé que ustedes han aprovechado esta instancia, como es lógico, como es nuestra intención también, y es la razón por la cual lo hacemos, a prepararse un cafecito rápido y volver, digo, donde estaban. Alguien nos comunicó por ahí, graciosamente, pero seguramente con demasiada exactitud, que ya somos cerca de 650 los Twitter que tenemos en contacto permanente con ustedes, y entiendo, según nuestro director, que esto es demasiado. Vamos a continuar con la historia, pero les voy a decir que está con nosotros Miriam, Iván Pérez, Luchito López, Cristian A., Osvaldo Peredo, Ricardo Fuentes, Andrés Marcel, Barbie Black Moon. Le estoy mandando saludos y diciéndole, no se vayan porque viene lo mejor, ¿verdad? Nicole Vera, Viviana Signorelli, Manuel Parra, Fabián Spicy, o Spice Spicy diría yo, Javier Holguín, Diego Seguel Ortiz, Maritza y Ale. Fuerza John Herrera, hay un Twitter, Fuerza John Herrera. Se refiere al arquero de la selección chilena que está pasando por algunos malos ratos. En realidad, Fuerza John Herrera. Claudia Díaz también está. Yas Urbina, ya vienen más saludos, muchachos. Pongan mucha atención que entramos en la segunda etapa de nuestra historia, donde lo que usted piensa que va a suceder, va a suceder. A pesar de estos buenos augurios, a la semana siguiente, el mismo marido de la hermana de Rebeca llamó a casa para avisar que Ivón había dejado de existir. Desde luego, como pudieron, se hicieron tiempo y viajaron todos a Temuco para acompañar en el último adiós a la hermana, tía e hija que en forma inesperada había dejado este mundo. En los días posteriores, cuando regresaba a sus labores en el colegio, se encontró en el camino con don Facundo, que cambiaba plantas por ropa con varias vecinas a la vez. Y notó desde la vereda de enfrente que, como una forma de fidelizar a sus clientas, entregaba de regalo un calendario muy similar al que tenía su padre en la pieza. Desde luego evitó ser reconocida por él y no se detuvo a copuchar como lo hubiera hecho en otra ocasión. Al llegar a casa, su padre y su hijo no estaban. Rebeca fue a ver el calendario por curiosidad, y más allá que la naturaleza de su procedencia, ella se fijó, esta vez, que el 19 de mayo estaba redondeado con un lápiz negro. Ese día, justamente, había muerto su hermana Ivonne, y el calendario indicaba, no caprichosamente, que ese día era su santo. Se asustó sobremanera con las conclusiones que había sacado. Apenas llegó su padre, le preguntó cómo había llegado a su poder dicho calendario. Él, ignorante de los pensamientos de su hija, le respondió: me lo conseguí frente al kiosco donde juego, señaló el anciano. ¿Lo compraste? No, ese hombre me lo regaló. Le regaló a todos los que estaban ahí, dijo don Juan. ¿A qué hombre te refieres?, inquirió ella con tono enérgico. A uno que vende plantas, señaló el anciano. Bastó esa imagen para que Rebeca no ocultara en su rostro su malestar. ¿Por qué me lo preguntas?, dijo don Juan. Por nada, respondió Rebeca y dio por terminada su inquietud. Claramente por su cabeza había pasado lo peor, e incluso llegó a pensar que era parte de la venganza que ese hombre anunció en la puerta de su casa cuando pelearon. Pero luego de su análisis, entendió que aquello era fortuito, ya que estaba segura que él no conocía a su padre. Además, que según narró don Juan, él le había hecho el mismo regalo a varias vecinas más. Su padre estaba muy lúcido y no sufría enfermedades, más allá que su vejez, que lo tuvieran a maltraer. Objetivamente, con su dinero de la jubilación, en su casa no tenían sobresaltos económicos. De modo que si no existía una buena razón para sacarle ese calendario de la pieza, que acostumbraba además a dejar con llaves, Don Juan podría armar un gran revuelo por el simple hecho de que alguien osara meterse a su dormitorio sin permiso. En eso él era exigente y casi maniático, y amenazaba siempre, no se sabe si en broma o en serio, que si ello acontecía, prefería que lo fueran a dejar a una casa de reposo. Rebeca, sabiendo que su hijo lo lleva a las 5 de la tarde a la plaza, y desde luego, reconociendo el lugar donde estaba la copia de la llave de su pieza, llegó un poquito después que ellos se fueron para indagar con más detenimiento sobre aquel calendario. Cuando entró a la habitación de Don Juan, se percató que en varias hojas de este existían números subrayados. Y lo que es más, en cada número marcado, el santoral indicaba el nombre. Hermanas, de parientes y personas conocidas. Por supuesto, esta vez creyó descubrir en esta maniobra una intención velada del vendedor de plantas. Rebeca no comentó nada de esto a su padre, ni menos a su hijo David, sino más bien se tomó la tarde del día siguiente para visitar a una vieja amiga que trabaja como médium. Una vez frente a su amiga, que hizo una excepción en atenderla por la gran cantidad de personas que tenían horas tomadas, se enteró del motivo de su visita. Esa mujer no tardó en corroborar la intuición de Rebeca en el sentido de que si había una venganza de por medio, lo más probable que aquel calendario con esa figura y esas fechas marcadas de negro sean sin duda un acto de brujería negra. Rebeca, asustada, solo atinó a preguntar cómo actuar frente a eso. Lo que debes hacer, señaló con rigor la médium, es buscar a esa persona para que asuma su responsabilidad, y si lo hace, ella debe anular esa magia en tu contra. Si no acepta a la buena, debes venir a verme para ver qué hacemos. Estos actos, acotó la médium, se disuelven de inmediato si los causantes son descubiertos en sus planes vengativos, ya que cualquier trabajo posterior se volcará en su contra. Con estos antecedentes, Rebeca se dio a la tarea de ubicar a don Facundo para enrostrarle su acto de magia negra en su contra, y que accediera cuanto antes a anular ese oscuro propósito, si es que no deseaba, como dijo la médium, que todo esto finalmente atentara contra él mismo. Nunca antes Rebeca estuvo más atenta a los previos gritos en la calle, cuando este hombre anunciaba sobre su triciclo y a viva voz: cambio ropa por plantas. Su padre y su hijo, que estaba de vacaciones, se fueron un fin de semana a la casa de Paulina, la hermana mayor de Rebeca. Ambos desconocían los pasos que andaba ella, quien por investigar esta situación que la atormentaba, se quedó intencionadamente sola en casa esa noche. Se tomó un vaso de leche y se fue a la cama más temprano que de costumbre. Sin embargo, aquello no fue afortunado, ya que de igual modo se desveló pensando en la venganza del vendedor de plantas. Divagaba en aquello cuando sintió pasos en la casa. Como el piso era de madera y viejo, Rebeca dudó que se tratara de alguien extraño en casa. A medida que transcurrían los segundos, ya no tenía dudas que era un ladrón. ¿Quién anda ahí?, gritó con firmeza. No hubo respuesta, pero los pasos volvieron a sentirse, esta vez con mayor fuerza. Asustada, Rebeca no quiso preguntar más, y con un palo con las apariencias de un bate de béisbol que guarda debajo de la cama, se atrevió a poner un pie en el piso para enfrentarse al desconocido. Hizo ruidos exprofeso como una estrategia para que aquella persona asumiera que la casa no estaba sola. Efectivamente, el supuesto ladrón emprendió la retirada con lentitud. Ella, por el contrario, pisó firme y levantó el palo ubicándose detrás de la puerta para defenderse. Rebeca sintió que esos pasos se dirigían a la salida. Cuando lo sintió pasar cerca de su dormitorio, ella abrió a espaldas de esta persona levemente la puerta para ver si la reconocía. Y casi se cae de espanto al entender que era ni más ni menos que su hermana Paulina. Cuando ya la perdió de vista y supuestamente había abandonado su casa, ella prendió las luces de la casa y se acercó a la puerta de calle para cerrarla con llave. Su sorpresa fue aún más impactante al percatarse que esta estaba cerrada. Por tanto, no entendió cómo alguien, ni menos su hermana, pudo ingresar a su casa. Lo único que deseaba es que el día aclarara cuanto antes. Apenas el sol destelló sus primeros rayos, Rebeca volvió a meterse a la pieza de su padre. Se enfrentó al calendario y vio que existían allí otras fechas marcadas con lápiz negro. Esta vez, la fecha señalada correspondía al 10 de junio y marcaba como santoral precisamente a su hermana, a Paulina, la misma que ella había divisado durante la noche. Esta vez no estaba dispuesta a dejar en manos de esa brujería el destino de Paulina. Requería salvarla a como diera lugar, ya que tenía la íntima certeza que ese día dejaría de existir. Estaba demasiado nerviosa. No sabía cómo empezar este plan. Fue precisamente en ese instante que escuchó el grito inconfundible de don Facundo, que seguramente entraba con su triciclo a la calle donde ella vivía. Rebeca estaba en pijamas y se vistió como pudo para darle alcance. Cuando había terminado de vestirse, este vendedor de plantas ya había adelantado dos cuadras. Se dio energía para perseguirlo y a pasos agigantados fue tras su huella. Para su mala suerte, nadie salía a comprarle plantas, hecho que lo alejaba cada vez más de su vista. El hombre del triciclo había entrado a una cancha de fútbol de tierra que había en el sector, en el ánimo de ahorrar tiempo. Rebeca volvió a correr y antes que se escapara, lo detuvo en medio de ese solar. Ya no daba más. Apenas controlaba su aliento y respiración cuando lo tuvo enfrente. El anciano vendedor la reconoció de inmediato y antes que sacara el habla, trató de continuar en su triciclo obviando su presencia. Sus últimas energías las usó Rebeca para ponerse delante del triciclo. «Sé lo que hizo», dijo ella. Enfrentamiento sin duda marca un hito importante en la historia. Enfrentarse al supuesto hombre que ha originado una suerte de magia negra en su contra y particularmente en su familia, es algo increíble. Y esta mujer, considerada, como hemos dicho, la bruja del barrio, la bruja Rebeca, lo ha enfrentado. Falta sin duda la parte más importante, aquella que ustedes y nosotros estamos esperando. Estamos dispuestos, amigos y amigas, a descansar. Si se le ha acabado el café, cuando son las 22 horas con 49 minutos, pues vaya, que le vamos a dar unos segunditos para que prepare otro. Si está con su familia, bien, pero muy bien me parece. Si está asustada, párese un ratito, tome agua, prenda las luces. Si esta historia le toca, pues entonces recuerde el teléfono nuestro de Radio Agricultura, 100% Radio. Es el 2392-3041, 2392-3041. Y a quienes están por el Twitter, que nos dan un placer enorme. Les debo confesar que nosotros vivimos aquí con el Twitter presente, y hoy día, por alguna razón, hemos notado que este avanza rápidamente, porque son cientos quienes están colgados en nuestra transmisión. Nos gustaría, sin duda, saludar a todos, ¿no? Vamos a saludar a alguien que está en el teléfono con nosotros, y quisiéramos darle un poquito de cabida. Es Isabel León Castillo, de Puente Alto. Vamos a darle una salida para que el café esté más calientito y ustedes puedan relajarse un poco, porque de otra manera es intragable esta historia. Isabel, ¿cómo Hola, está? Hola, buenas noches. Buenas noches, Candid. Gusto de saludarla. ¿Qué la trae por estos lares a mitad de camino a la historia? Sí, yo te escucho. Llego corriendo del centro porque yo soy navidente, estoy en un curso de computación. Vaya. Yo soy, te digo mi edad, tengo 53 años, te decía siempre en la tele, ya. Pero el programa de la radio me gusta más. Cuando tú te acuerdas cuando lo tenías en La Chilena. Ah, claro, la radio. Sí, mira, del tiempo que estoy hablando. Entonces, siempre te he escuchado porque tú eres como nuestros ojos. Tú vas relatando en la radio, en la tele. A veces yo la veía los programas con mis hijos mayores, que ya están adultos. Y yo les decía, pero díganme qué va pasando, díganme. Y me iban contando. Ahora este programa es fabuloso, te felicito. Sabes que yo estaba sirviéndome una tacita de té y no escuché. ¿Quién es la población Yarur? ¿Esta historia? Entiendo que sí. Estaba de la... De Cluípico. De Cluípico, exactamente. ¿Conoce bien ese lugar usted? Sí, porque esa cancha tierra está a donde empieza la población, donde vive mi tía, que es la única hermana que le queda viva a mi mamá. Mi mamá ya partió al cielo. Qué interesante los datos que nos da. Y mi papá... es jardinero, pero todavía ya él no va a ser jardinero de cuando tiene 84 años. Ya. Y a esa señora mi papi le hizo jardín. Qué bien. Me agrada que recuerdes esto. Me identifiqué. Isabel, porque sí, nunca somos tan exactos nosotros por no crear falsa expectativa, pero ya que lo has dicho tú, Isabel, le diremos a nuestro público que sí, que estamos cercanos a esa población, a ese lugar que es muy lindo, por lo demás, de casas muy sólidas, de casas que se mantienen de pie porque fueron muy bien construidas, ¿verdad? Sí. Bueno. Yo conozco todo este centro. ¿Sabes, Carlito? Muy pronto me vas a tener en tu página también. Ya cuando sepa bien corporación, voy bien avanzada, pero... yo te escucho y también soy de la Asociación de Ciegos de Chile, que delante de don José Cepeda te hablaba, y tenemos una radio en internet, y yo le estoy grabando programas así de historia, ya, para que los chicos hagamos un programa pasando historia. Qué bien. Para ya que lo has dicho, Isabel, nosotros tenemos un podcast, ¿verdad? Donde quienes no logran escuchar la historia o la quieren volver a escuchar, más bien, pueden llegar a este sitio de podcast y elegir el capítulo que quieren nuevamente recordar. Así que bienvenidos todos los que se están acercando. Yo estoy congratulado, se lo dije a todos, de saber que de verdad no estamos solos y cada vez somos más. Alguien ya lo dijo aquí, Carlos, ya cada vez somos más. Y qué grato escuchar eso. ¿Qué quieres que te diga? Yo le envío a otro no vide, a otro ciego, porque la palabra es ciego, a Carlitos Carrasco, que te está escuchando. Ya. Con su esposa, y están a una cuadra de mi casa, y siempre los juntamos y recordamos los programas tuyos y todo lo antiguo, aunque ellos son más jóvenes que yo. Qué y bien. Un saludo a mi hijo que te está escuchando ahí arriba, y a mi esposo. Isabelita, de parte de todos los que estamos conectados a la radio, un gran abrazo para ustedes. De verdad, bueno, con mucha sinceridad. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias, no te vayas, que viene. No te vayas, que viene la última parte. Bueno, mi amor, muy bueno. Un beso grande. Un beso grande. Qué interesante es todo esto. Yo me quedaría toda la noche conversando. Vamos a pedir, no sé si podemos estar más días, pero sí conversando más tiempo con la gente. Nos piden saludos, y yo esta vez estoy haciendo una excepción. Estoy nombrando a los que alcanzo a visualizar a través del Twitter, que avanza rápidamente. Está por ahí Jeremy Jamet, ¿no? O Jamet, perdón, si no puedo leerlo bien. Está Diego Paredes, Alicia Puente, Alexander Venega, Roberto López, Patricia Salvo, Ángela Orrego, Héctor Martel, Ornella Veloso, Mauricio Urquieta, tanta gente que se ha incorporado. Que bien vale la pena estar juntos esta noche. Claudio Vázquez, Nora Narváez, Nicolás Gamboa, Nacho X, Alejandro Rubio, KC, Jennifer Chávez y su esposo, por ahí se están acostaditos escuchando. Y hago una gracia que estén acostaditos y escuchando. Es difícil, ¿no? Porque cuando uno está acostadito no está escuchando. Jennifer Mora, Alejandro Oliva, Mente Negro, Carla Bermúdez, a un año, dice también, Francisco Enríquez, Matías Sierra Raza, Ricardo Cifuentes, Jacqueline Aguilar, una niña, Anita Fuentes, dice que está junto a su familia y ella está encantada escuchando la historia. ¿Qué quiere que les diga, muchachos? Ya prepararon su café, ahora échenle azúcar. Nosotros vamos a revolverlo mientras hacemos un pequeño alto, que viene lo mejor. No se vayan. La Copa Confederaciones nos ofrece una jornada de descanso este martes, pero el miércoles vuelve la actividad con dos encuentros. Desde las 4, Brasil, que ganó en la primera jornada, enfrenta a México, que fue derrotado. Entre tanto, Italia, ganador justamente ante los aztecas, a partir de la hora 19, recibe al derrotado equipo japonés. Todos encuentros correspondientes a la segunda jornada del Grupo A. Disculpe, buenas tardes. Oiga, ¿usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería. Hay una chilemata aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes, pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora, a $990 en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Elige tu Opticombo. Renuévate al mejor precio. Promoción, lentes ópticos, armazón más cristales orgánicos blancos. Lleva un par Montini desde $29,500. Lleva un par Maddox desde $36,500. Ven, tenemos toda la línea de armazones Montini y Maddox. Acércate y consulta sobre esta conveniente promoción en Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. Diez de la noche, 59 minutos. Tu noche es agricultura, 100% radio. Cada uno escucha en su casa de la mejor forma. Uno acostado, otro con la luz apagada, otro en cama acompañado, en fin. Paulina Pérez, Alejandra de Valparaíso nos escucha. Barbie Black Moon dice que está escuchando acostadita y con la luz apagada. Todas estas cosas me dan mucha risa a mí, porque si yo las escuchara en casa, prendería las luces, no las apagaría. Nicolás Contreras nos da muchas felicitaciones y un sinfín de epítetos benevolentes para nosotros. Nicolás Contreras también, no lo voy a leer porque son demasiado autorreferentes, pero nos desea lo mejor. Y Marisi Boyarzún también dice que son historias de suspenso que merecen ser escuchadas. Gracias, muchachos. Luis Rojas Goma nos está escribiendo: tan muerto de miedo, escuchado con Carlos Leiva. Saludos, muchachos. Hago esto solo para relajarnos un poco y respirar hondo. Vamos a entrar definitivamente a la última parte de esta historia. Creo que deben poner mucha, pero mucha atención, porque van a descubrir algo importante. Cada minuto somos más. Y cada minuto que avanza la historia, más interesante se pone. Escuchen. El anciano vendedor la reconoció de inmediato y antes que sacara el habla, trató de continuar en su triciclo obviando su presencia. Sus últimas energías las usó Rebeca para ponerse delante del triciclo. «Sé lo que hizo», dijo ella. Don Facundo mostró cara de ignorancia. «¿Qué me habla, señora?», respondió. «De su venganza», enfatizó ella. «Ah, de eso», añadió el vendedor. «Sí», aclaró Rebeca, «usted tendrá sus razones, pero creo que recurrir a la brujería le puede salir el tiro por la culata». «¿De qué brujería me habla? Aquí la única bruja es usted». Rebeca insistió. «Diga lo que quiera. Lo único que deseo es que le dé un corte a todo esto». «Está bien, señor, le pido disculpas. ¿Conforme?». «¿Me está pidiendo disculpas?», dijo el vendedor. «Un poco atrasadas, pero las acepto», agregó el vendedor con tal de sacárselas de encima. «Entonces», dijo ella, «confío en que borrará lo que hizo». «Sabe, señora, no la entiendo mucho, pero ya, la perdono y déjeme tranquilo. Mire que me están esperando en la casa». Acto seguido tomó su triciclo y la dejó sola en medio del solar. En definitiva, él se fue sorprendido y ella se quedó con una extraña sensación. Al llegar a casa ya estaban allí su hijo y su padre. Tampoco quiso compartir esta información con ellos, en la certeza que a partir de ahí todo cambiaría. Y le parecía impropio, por tanto, preocuparlos por algo que ya estaría virtualmente solucionado. Esa noche se acostó extenuada y se quedó dormida de inmediato. Sin embargo, las pocas horas cuando todos dormían, Renata fue objeto de una terrible pesadilla. Los pasos de una mujer se escuchaban fuertes en casa. Ella, desesperada, quiere saber de quién se trata. Esta vez tiene miedo, puede ser, según ella, la próxima víctima. Más bien está segura que así será. De pronto se abre de par en par la puerta de su dormitorio. Ella despierta somnolienta. Aún no logra divisar de quién se trata exactamente. Como solo ve una figura parada allí, acerca sigilosa su mano al velador para dar con el interruptor, el que enciende de inmediato. La luz devela a esa persona y es precisamente su hermana Paulina, quien se acerca a su cama y le dice: no le cuentes a nadie. Paulina, ¿qué haces aquí?, pregunta Rebeca. Vine a verte. ¿No te contaron? No, no sabía, responde esta mujer llena de temor. Pensé que aún estaba despierta, preguntó su hermana sentándose en ese momento en la orilla de la cama. Ella la siente. Por favor, dice Rebeca, no me asustes. ¿Por qué no te retiras ahora? Está bien, respondió Paulina. Me iré. Se levantó de la cama. Rebeca sintió como lo hizo. Y Paulina agregó: mañana hablamos. Y acto seguido se fue por el mismo lugar desde donde vino. Rebeca estaba literalmente tiritando de miedo cuando la vio partir. Esa era clara señal que algo le pasaría. Como así también era evidente a esa altura que el vendedor de plantas no había hecho nada, pero absolutamente nada, para remediar los alcances de la magia negra en su contra. Siguiente, luego que su hijo se fue a clases, se metió a la pieza de su padre para hablar con él, ya que tiene razones de peso para temer por la salud de Paulina. Su padre le confirmó algo en relación a eso. Dijo que Paulina está enferma con una crisis de pánico horrenda y rehúye estar por lo mismo en medio de lugares con mucha gente y genera además comportamientos autodestructivos. Y es la razón por la que se vino ayer, dijo don Juan, con nosotros, y se acostó temprano. Sorprendida, Rebeca preguntó: ¿la Paula está aquí, en la casa? Es lo que te estoy diciendo, replicó don Juan. Ella pensó: es probable entonces que no la haya soñado. En ese preciso momento, su hermana Paulina aparece desde el dormitorio. Hola, anoche me acosté cansadísima. Hola, Pauli. De repente te sentí, le dijo a Rebeca. Parece que estaba soñando. Sí, contestó ella. Estaba con mis típicas pesadillas y soñé contigo. Bueno, agregó su hermana, por eso te fui a ver. Creí que de verdad me estabas llamando, pero cuando llegué te vi tan asustada que mejor me volví a acostar. Sorprendida, Rebeca preguntó: o sea, ¿fuiste anoche a verme y te sentaste en la cama. Pensé que no te acordabas, aclaró Paulina con una leve sonrisa. Aún así, Rebeca se quedó con la imagen de su sueño y le dio valor a la coincidencia, en el sentido de que ahora su hermana estaba padeciendo una extraña enfermedad. De seguro, pensó, su diagnóstico se va a complicar y por tanto puede fallecer de un momento a otro. Así se lo planteó por segunda vez a su amiga médium, quien no tardó en orientarla para ver la manera de evitar ese fatal desenlace. Cuando Rebeca regresó a su trabajo en la tarde, su hijo sacó a dar un paseo a su abuelo a la plaza. Y ella, apenas estuvo sola, volvió a la pieza de su padre para seguir indagando en aquel calendario. Este tenía más fechas fatídicas enmarcadas en negro. Efectivamente, existían 3 o 4 más en meses y en fechas distintas, y en cada una de ellas se inscribía un nombre. La última, en el mes de diciembre, correspondía a su tío René, la antepenúltima a su otra hermana menor, y la siguiente, después de Paulina, era nada menos que la propia Rebeca. Un baño de hielo recorrió su cuerpo, pero de inmediato vio un modo de ir a la iglesia, pero nada pudo hacer en este sentido, ya que esta estaba cerrada. Hubo un hecho que la preocupó demasiado cuando revisó el calendario. El 10 de junio, fecha en que aparece enmarcado el santoral de Paulina, tenía unas pequeñas gotas de sangre a su alrededor. Hecho que, según su amiga médium, tenía un significado claro e irreversible. Su hermana estaba a punto de tener un accidente. Cuando Paulina llegó, se acercó a la pieza que estaba ocupando, cerró la puerta y le contó todo lo que estaba pasando. No quería esta vez ser cómplice de algo que perfectamente se podría evitar si ella ponía atención cuando estuviera en la calle. El domingo siguiente, Rebeca fue una de las primeras en acceder al templo católico. Ella misma fue a apurar a su confesor, ya que desde luego tenía los minutos contados, ya que en el calendario el desenlace era para la próxima semana. Después de este ritual religioso, por supuesto más tranquila, regresó a su casa y atendió el celular que sonaba insistentemente. Era su padre quien, con mucha dificultad, pedía ayuda, ya que un auto en movimiento había pasado a llevar una de las piernas de Paulina y se la estaban llevando en una ambulancia a una posta de emergencia. Desde luego, Rebeca no pudo evitar derramar algunas lágrimas, ya que tenía certeza sobre el fatal desenlace de su hermana. Al llegar al centro asistencial, se encontró con su padre en la sala de espera. El anciano, preocupado, dijo que la estaban enyesando y que no podría caminar a lo menos en 2 meses. ¿Eso no más?, preguntó Rebeca a su padre. Sí, respondió él. Aseguró que estuvo a punto de perder la pierna, pero que la intervención había salido exitosa. Rebeca sacó las cuentas que estaban inscritas en el calendario y se percató que le quedaban pocos días de vida. Sin embargo, al poco tiempo, Paulina fue dada de alta. días posteriores, Facundo, el vendedor de plantas, luego del encuentro sostenido con Rebeca en la soledad de la cancha de fútbol, se sintió con el derecho de volver a ejercer la relación con su clienta, razón por la cual golpeó la puerta cuando todos estaban desayunando. Fue la misma señora Rebeca quien le abrió y al verlo, lo increpó sin dar tregua por no haber cumplido su palabra de deshacer el rito de magia negra que tuvo como razón atentar contra toda su familia. La voz de Rebeca fue tan fuerte que tanto su hijo como su padre salieron a la puerta para ver de qué se trataba. Rebeca no admitió explicaciones de aquel vendedor de plantas y literalmente lo llenó de improperios, teniendo de testigos a sus familiares más cercanos. Hecho del cual se dio cuenta solo cuando a empujones pretendió echar de su casa a este modesto hombre. Don Facundo no admitió más indignidad a su persona y nuevamente la trató de bruja, pero esta vez le dijo bruja loca, antes de retirarse, prometiendo que jamás, jamás volvería a pisar su casa. Fue su padre quien la conminó a entrar, pidiéndole explicaciones por la forma como trató a ese hombre. Rebeca le contó a él y a su hijo la historia completa, de principio a fin, para que dimensionaran que la vida de Paulina ahora estaba en peligro y que, de acuerdo a la fecha del calendario, la próxima sería ella misma. En ese mismo momento, don Juan se paró para ir a su dormitorio y extraer del muro el mencionado calendario. El abuelo abrió las páginas de los meses del año y vio que efectivamente habían fechas subrayadas con números y nombres de sus familiares. ¿Te refieres a estos espacios subrayados con un círculo?, mostró don Juan. Efectivamente, a eso me refiero, dijo ella. El anciano sonrió y aclaró que todas esas marcas en el calendario efectivamente obedecían a nombres de familiares e incluso hijos, de los cuales buscó en el calendario la fecha de su santo y con ellos elaboró una combinación cabalística, la cual juega sagradamente todas las semanas en el loto. Rebeca no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Y si bien aquello aclaraba sus dudas en relación al calendario, no entendía qué sucedía con aquellas coincidencias fatales que la atormentaban. Su amiga medium concluyó días después que Rebeca tenía efectivamente un poder y energía negativa que aplicaba en forma inconsciente a las personas con las cuales soñaba. Era efectivamente la bruja Rebeca y tenía condiciones muy especiales, según venían narradas en la carta que nos enviaron, de bruja, claro, pero ella ignoraba que todos los males o sus sueños premonitorios malignos emanaban de su propia mente. ¿A cuántos de nosotros de pronto se nos ocurren cosas que suceden y que estas no son muy buenas, que digamos? Hay que tenerlo en cuenta, es una reflexión importante. Nada es del color que a veces la gente lo pinta. O como dicen más popularmente, depende del cristal con que se miren. Esta mujer buscando un culpable, era ella la culpable de todo. Amigas y amigos, voy a hacer fe de ratas, leer estas historias. A veces en directo nos lleva a problemas de cambio de nombre. Le hemos cambiado, por ejemplo, a don Juan, fe de ratas, digo, por el nombre de Facundo. Hemos cambiado el nombre de Rebeca por Renata. No se preocupen, nosotros nos damos cuenta, pero estamos al fragor de la historia y nos pueden excusar, sin duda. Mandamos saludos a personas que de pronto se llaman de otra manera. Me reclama, por ejemplo, Karina Bermúdez, que no es Carla. Bueno, es Karina Bermúdez. Para ella un saludo. Quiero hacer una observación. Claudia Binden dice: mi hermano me hizo adicta a la noche de los ojos negros. Gracias, en verdad, muchas gracias, dice ella, por tan dulce adicción. Son estas las cosas que a nosotros nos encantan. Claudia Guantemil nos escucha, Sofía Moon también. Escuchen esto, Aldo Pérez Ramírez, desde la minera Coyaguas, en Primera Región. Y yendo a las mineras, que no es un hecho menor, porque hay muchos amigos nuestros que están a esta hora, mientras algunos acostados en casa, ellos comienzan su turno de noche para darse la tarea de extraer el mineral desde la tierra. Gonzalo Soto Piedra nos manda un mensaje que yo, por cierto, les quiero leer y que dice: bueno, muy bueno el programa, Carlos. Todo el turno C de operaciones mina de minera escondida está en este momento escuchándolo. ¿Cuántas personas son del turno C? Yo no sé. Así que si me dice por ahí cuántas son, de verdad me sentiría más tranquilo. ¿Serán 10, 20, 50, 100? Pero un saludo al turno C, que seguramente se está tomando un cafecito y comiendo un sándwich y haciendo de este rato su pequeña colación para haber escuchado el programa de hoy. De verdad, muchas gracias. Alejandro Rubio dice: qué gran historia, Carlos, nos fascinó el arma secreta. Tírate otra historia, pum. Nos han seguido, de verdad, ahora cientos de personas a través de Twitter. Y esto habla a las claras que ya no somos pocos, somos muchos. Tenemos a alguien en el teléfono, Rodrigo Orrego. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas, Rodrigo? De Calera de Tango. Calera de Tango, cerquita de Santiago, bonita zona, rural. Encantado de saludarte, Rodrigo. Acá estamos desde el primer día en sintonía con tus programas, Carlos. Sí. Mi esposa y yo, mi esposa Lilian, y yo, los dos somos ciegos también. Mira, hoy día ha sido la noche de los ciegos. Ah. Esa es la palabra correcta, Carlos, la palabra correcta. ¿No les gusta no vidente? ¿Por qué, Rodrigo? Cuéntanos, ayúdanos a comprender esto. ¿Por qué no? A ver, mira, si tú te vas al diccionario, incluso lo puedes corroborar en el minuto del buen lenguaje que lo dan ahí en la radio. Uh-huh. Hay una parte del diccionario que dice que no vidente es persona que no tiene capacidad de ver el futuro, o persona que no posee más de dos dientes. Solo significado de la palabra no vidente. Ya. Según el diccionario de la Real Academia, edición del año 1986. No, por cierto, le doy fe a lo que estás diciendo. Y creerás tú, y esto lo digo con mucho respeto, seguramente amigos del programa La Noche de los Ojos Negros pensarán un poco como yo, en el sentido de que la palabra ciego la hallo un poquito dura, a lo mejor imaginariamente, y a ustedes les hace bien, uno evita decirlo, por lo menos yo siento que podría ser hasta peyorativa, ¿verdad? Es que mira, Carlito, por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, hay biblioteca para ciegos. ¿Ya? Escuela de ciegos. lo dice, biblioteca para no vivientes ni escuela para no vivientes. No, tienes toda la razón, si uno es por ignorante que es nomás, pues, ¿no? Claro, como por delicadeza. Incluso, mira, si nos vamos a la parte de la Biblia, también sale la palabra ciego. Sí, claro. Un ciego no puede guiar a otro ciego, dice en una parte de la Biblia. Ah, qué bien, qué bien. Mira, te agradezco mucho ese comentario que me está haciendo Rodrigo. Siempre se aprende algo en la vida. Yo tenía alguna reticencia a usar esa palabra, pero tantas veces nos han llamado a ustedes y se autocalifican de ciego, de manera que ahora en adelante así lo haré y lo haremos todos quienes estamos escuchando el programa. Quiero saludar a Carlitos Carrasco, que nos nombraron delante, que fuimos compañeros de colegio en el hogar de ciego Santa Lucía. Ya está. Ya está. Ah, que está el León también, que la escuché por ahí. Perfecto. Y a tanto. Bueno, mira, yo escuchaba. Nosotros. Un doctor de radio muy antiguo, escuchaba al doctor Norte, lo que cuenta el viento. Es lo que nos han dicho. Y es lo que nos congratula saber que somos capaces de educar un pasado que fue muy glorioso, entiendo, para la radio. Te agradezco mucho tu comentario, estimado Rodrigo, y gracias por estar en nuestra sintonía y decirme que no estamos solos. ¿Sí? Díganme ahí, porque esta historia realmente, uno se pone a pensar cómo pueden pasar estas cosas y ahí están. ¿Qué querés que te diga, Oscar? O sea, dice, nosotros por naturaleza estábamos con las luces apagadas, estábamos tomándonos un café junto a mi esposa. Y se metieron en eso. Y es que uno se mete, Carlos. O sea, yo te digo que imagina cada paso que dan los personajes en la, desde el primer programa, cuando contaste la historia del terminal. Sí, sí, ustedes ya se lo imaginaban todo. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Me disculpas tú si tú sigues en el programa, porque nos están llamando del extranjero y quieren que le demos un saludo. ¿Te parece bien? Sí. Un saludo para todos los amigos que escuchan en el extranjero y me despido para dar espacio a otro auditor. ¿Cómo no? Muchas gracias, Rodrigo. Gentil tú, ¿no? Sí, humildemente le hemos pedido a Rodrigo que se haga a un ladito para darle pasado a un amigo chileno, seguramente Luis Videla, que sabe de dónde nos está llamando, de Toronto, Canadá. Luis Videla, buenas noches. Buenas noches en Chile, por lo menos. Sí, aló, buenas noches, Carlito. Gusto saludarte, Luis. Tú estás en Toronto, Canadá. ¿Qué hora es allá? Acá son las 11:26, Carlito. De 11:26, obviamente, del día, ¿no? De la noche. Ah, de la noche, por, o sea. Por eso estamos a la hora igual. Otra vez demuestro toda mi ignorancia. Mira, no se preocupe, todos somos ignorantes de repente, que no sabemos a veces, por decir, debería haberte dicho ser las 11:26 de la noche al tiro. Pero es que estoy contento, Carlito, porque es como volver a mi niñez cuando escuchaba La Tercera Oreja allá en Chile. Mira, perdona, dice Mien Oche, dice, hey, Luis Videla es mi amigo, besos. Acorta las distancias. ¿La conoces a Mien Oche? Dice, Mien, se escribe Mien Oche. Mien Oche, sí. Ah, claro, pero dice Mien, dice aquí. Mien Oche de Puente Alto allá en Chile. Dice, ellos nos dieron el dato de la... Qué bien. Así que lo estamos escuchando. Este es el segundo programa que escuchamos y lo escuchamos atentamente. Mi hija también. Es como algo que eso volvió a renacer de los años que nosotros éramos chicos, que yo tenía por lo menos 8 o 10 años. ¿Y se escucha bien la radio allá, amigo Videla? Carlos, sí. No, es que yo con mi iPhone yo tengo lo grabé y tengo radio, tengo 4 o 5 radio emisoras chilenas. Qué bien. Mira. Y me gusta porque los relatos es como transportarse y ahora, sin ir más lejos, casi me quedo dormido de relato que estaba escuchando la señora Rebeca, del triciclo y todo eso. ¿Ya? Y es como te digo, volver a mi niñez, mi tiempo de cuando era niño. Qué lindo. Bueno. Ya tengo 54 años. Pero eres joven todavía. Estoy bien emocionado, Carlito, usted lo sabe. Sí. Se me han puesto los pelos de punta y gracias por el programa que usted hace. Mira, solamente para las personas que tenemos vista y que tenemos pie, mano, todo, pero sí, para las personas que no videntes, mucho mejor. Mira, has hecho... Nunca debería morir. Has hecho un alcance importante que yo también me lo estaba saltando, porque nosotros que podemos ver, que podemos caminar con seguridad, a veces no nos damos cuenta lo que tenemos a mano, y tienen que suceder algo extraño cuando se pierden estas posibilidades, estos sentidos, entonces nos damos cuenta que privilegiamos aquello. Y a través de los comentarios de los centenares de amigos ciegos que nos están escuchando y de algunos que le hemos dado la salida al aire, nos damos cuenta de esto, y tú, a la distancia, desde Toronto, Canadá, nos subrayas esto. Un gran abrazo, Luis, y continúa en la sintonía, que nosotros, a la distancia, te abrazamos con mucho... Muchas gracias por su programa. Con mucho gusto. Bien, y mucho gusto, y buenas noches, que siga los ojos negros, que siga por siempre. Muchas gracias. De verdad, gran amigo. Y un abrazo, ¿ok? Bien, Luis, que estés muy bien allá en Toronto. Cuando son exactamente las 23:30, tenemos a un muchacho, ¿no? Marcelo Batarse, de Santiago. Marcelo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Gusto de saludarlo. ¿Qué lo trae por estos lares, Marcelo? Saludarlo, pues. Dale mis felicitaciones por su estupendo programa. Ah, muchas gracias. A Radio Agricultura, por supuesto. Muy entretenido, oye, muy entretenido, sobre todo para las personas que están escuchando ahí que no pueden ver. Ajá. Ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad en mi casa con respecto a tu programa en la radio. Espero que siga adelante, que sea muy próspero todo, oye, porque es muy interesante. Para mí es muy entretenido, porque yo hasta ahora me entretengo arreglando cositas en mi taller, a esta hora te fijas y pongo la radio ahí, te escucho, me divierto mucho. Te agradezco mucho, Marcelo. Para mí tus palabras son muy importantes, porque estamos solos en la radio, está nuestro equipo de trabajo, pero no nos sentimos solos. Más bien nos sentimos tremendamente acompañados, y esta posibilidad que tiene la 92.1 de llegar a todo el mundo, ¿no? Porque hemos recibido llamados de todas partes, nos hace sentir que esto vale bien la pena hacerlo. Es un gran sacrificio, ¿por qué no?, recoger historias, y es muy importante saber que tiene sentido. Porque más allá del terror, del miedo, la verdad, como alguien lo dijo por acá, son historias que nos entretienen y nos hacen pasar un muy buen rato. Me imagino que a ti también, y te agradezco mucho, que tú hayas tenido la voluntad de llamarnos, Marcelo. No, un gran abrazo a todas las personas que estaban escuchando tu programa, que no pueden ver hoy, pero lo encuentro extraordinario, sobre todo para ellos, ya que despierta la imaginación en una forma extraordinaria tu programa y tus grandes historias, Carlos. Gracias, Marcelo, de verdad. Un abrazo a la distancia, y espero que no nos abandones, porque cada día queremos ser más. Buenas noches, ¿eh? Que estés bien, Marcelito. Buenas noches, querido. Bien. Saludos a todos. Bien. Un gran saludo. Bueno, yo me sonrojo un poco cuando la gente nos llena de cariño, porque no es la labor nuestra. La labor nuestra es cumplir una misión, que es entretenerlos, y mientras eso sea así, fantástico. Voy a responder, porque Gonzalo Sto, que nos hablaba de la minera escondida, decía que el turno C estaba completo, detenido, no produciendo lo que tiene que producir, por eso que el cobre está bajando. No, de la minera escondida, ¿ah? Nos está llamando para decirnos que todo el turno C está escuchando, y nos aclara gentilmente, dato que yo necesitaba, que el turno C de la minera escondida, que está en este momento haciendo un alto para escuchar La Noche de los Ojos Negros, son nada menos que 300 personas. Amigos mineros de la minera escondida, un gran abrazo, gracias, porque yo sé que ustedes le dan duro, y nosotros queremos ser un aliciente, un bálsamo, para el esfuerzo que ustedes realizan a diario en su labor. Sinceramente, les digo, el equipo nuestro les manda un abrazo, y ojalá estén siempre con nosotros y háganoslo saber a tiempo. Gracias por la información. Hay gente que dice, me encanta tu voz, Carlos. No tengo otra. Qué bueno que le guste, o si no, nos cambiaría. Claudia Guantemil dice que le saludemos a mi Julio, que está conmigo escuchando la radio. Hay gente que le encanta el programa. Gustoso hemos hecho el programa hoy día. Hay gente que quiere, a ver, desde Nueva York, ni más ni menos, desde Nueva York, desde Estados Unidos, hay alguien que está pidiendo, por favor, dame un tiempito, Carlos, que quiero hablar. ¿A quién tenemos sintonía desde Nueva York? ¿Sí? Muy buenas noches, mi nombre es Mónica. Luz Marina. Luz. Sí, Luz Marina. Luz Marina, encantado de saludarte. ¿De verdad que estás en Nueva York, Luz Marina? Sí, sí, sí, escuchamos por el internet el programa, primera vez que lo escuchábamos. Nos gustó mucho. ¿Ya? Así es que de paso saludo a la señora Noelia, a don José Luis, que lo escuché también, al señor Miranda, al señor Canales, y a usted, por supuesto. Cómo no, cómo no. Luz Marina, ¿qué hora es, ¿qué hora es en Nueva York ahora? Aquí son 11:25, no, perdón, 25 para los dos, estamos a la misma hora. Estamos en la misma línea, perfecto. Detalle no menor, porque entendamos que en Estados Unidos hay como 6 horas de diferencia entre lo que es el Pacífico, ¿verdad?, y el otro costado de la costa, de tal manera que no es tan absurda mi pregunta de pronto, ¿verdad? Y tú eres chilena, obviamente, Luz Marina, eres chilena, ¿y cuánto tiempo que estás allá? Ya más de 30 años con la familia acá. ¿Sí? Y, sí, y estos contactos que otorgan la radio son una forma de no perder el cordón umbilical que lo une a nuestro país. Oh, lógico, nosotros escuchamos siempre Radio Agricultura, la otra vez La Señora de los Tacones, que era un programa a las 3 de la tarde, también saludé también a donde el señor Pedrito ¿cuánto es Pedrito Carcuro? Pedrito Carcuro, cómo no, claro, sí. También quiero animarlos a todos y que viva la, ¿cómo se llama?, el equipo chileno nuestro, la selección chilena. Felicidades, aprovecho para que nos animemos también. Qué bien, Luz Marina, muchas gracias por este contacto desde los Estados Unidos. Un saludo a todos los chilenos que me imagino tú conoces y que están en esas tierras y que pueden unirse los días lunes a las 22 horas, ya que tenemos la misma hora con La Noche de los Ojos Negros. Esperamos tenerte como una fiel auditora de aquí en adelante, ¿no? Por supuesto, muy lindo el programa, nos gustó mucho, la verdad que nos hizo recordar cuando éramos pequeños nosotros y escuchábamos estos programas. Así lo hacen muchos que evocan a través de la sintonía de la agricultura, evocan esos momentos y es muy grato. Sí. Pero hay muchos niños que nos están escuchando, así que, sí, ¿qué quieres que diga? Los chiquitos también. Muchas gracias. No, yo estoy feliz de comunicarme con usted y escuchar el programa. ¿Cómo no? Un abrazo a todos Chile, que viva Chile, sobre todas las cosas. También Luz Marina, que lo pases muy bien. Esperamos tenerte con nosotros. Gracias, sí. Bien. Bueno, chao, muchos éxitos, okay. Gracias. Bye, bien. Chao, buenas noches. Adiós, chao. Buenas noches. Son muchos los llamados. Desde Toronto, Canadá, desde Nueva York, Estados Unidos, desde Chimbarongo. Pero Marcelo Bastián, no puedo dejar de leerlo, dice: les puedo asegurar que hasta mi hijo de 1 año y medio abre sus ojitos para sus orejas para escuchar su voz, don Carlos. Hoy dormiré acompañado, dice. Nada. Me encanta tu voz, dice otra chica, que no voy a decir su nombre porque van a pensar que estoy haciendo uso y desuso de nuestro poder que tiene la radio. Amigas y amigos, de verdad me quedaría harto rato más, pero las obligaciones radiales nos obligan también a dar paso a la siguiente programación de Radio Agricultura. Hemos transmitido en directo La Noche de los Ojos Negros. Son exactamente las 23:38 y hay una serie de llamados que quedan inconclusos, pero de verdad, amigas y amigos, veremos modo de sacarlos adelante la próxima vez, ¿por qué no? Un beso grande a todas las mujeres, un abrazo a todos los hombres, a los niños, una tocadita en la cabeza, decirles ya vayan a acostarse, porque mañana tienen clases. Y de parte nuestra, del equipo que hace el programa, un gran abrazo por haber sido parte de La Noche de los Ojos Negros. Buenas noches. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.